Bien, cuando hemos hablado de la gloria del Señor, mis hermanos, en otras ocasiones, en algún estudio, hemos nombrado siempre lo que nos declara Juan 17. Y Juan 17, verso 20. Nos dice así, Juan 17, 20 en adelante, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estos dos versos están declarando algo bien importante, que sería el objetivo de la congregación, de cualquier congregación, ser uno con el Elohim, ser uno con el Mashiach. Y dice el verso 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el verso 22 sigue diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. No hay otra manera de ser uno, sino en la gloria de Elohim. Hemos visto también cómo nos declara el profeta que buscar la propia gloria no es gloria. Que no hay gloria en el mal, que no hay gloria en el propio pensamiento, sino que la gloria en verdad está en la boca de Elohim, en lo que sale de su boca está esa gloria. Y esa gloria fue puesta sobre los cielos, hemos leído en los Salmos, pero nos dice, esa gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lo que nos declaran estos versos respecto de la gloria, nos está diciendo que tiene un propósito esa gloria, poner esa gloria, dar a conocer esa gloria, en este caso, a los discípulos, dice el maestro, yo se las he dado a conocer a ellos, yo les he dado la gloria que me diste, para que ellos sean uno conmigo, pero también para que los que creen en la palabra de ellos, sean uno también conmigo. Y es bien importante porque sin esa gloria, no podemos ser parte del pueblo de Elohim. Si nosotros no recibimos la gloria como la recibieron ellos del Mashiach, nosotros no podemos ser uno con Elohim por causa de que lo que hay en nosotros como glorioso no es gloria. En ese aspecto nos dice el verso 6 de aquí mismo de Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Lo que manifestó fue su nombre. Y hemos visto, cuando estudiamos acerca del nombre, cómo ese nombre de Elohim es invocado solo por aquellos que le temen. Y no se trata de pronunciar un nombre, no se trata de llamarle de alguna manera, como Jesús, o Jehová, o Yahvé, o Yeshua, o Yehoshua, o Yasha, y lo hemos visto el por qué, porque en esto no hay gloria alguna, ni hay virtud. En un nombre así nada más. La virtud que puede tener el hombre está en andar en justicia, está en obedecer lo que el Padre ha pedido. En esto hay virtud, en esto hay gloria. Allí puede estar la gloria de Elohim, allí está la gloria de Elohim. Y allí es donde se invoca el nombre del Señor, cuando se pone por obra el mandamiento, cuando se pone por obra la palabra, conforme lo declara Romanos en su capítulo 10, desde el verso 11 hasta el verso 17, pero no lo vamos a leer ahora. Allí nos dice que si no hay quien predique del nombre del Señor, pues no hay modo de invocarlo, de invocar ese nombre, porque no hay quien nos cuente quién es ese Dios, ni nos enseñe ese nombre del Señor. Pero el Mashiach sí lo hizo. El Mashiach nos declara que manifestó su nombre a los hombres que del mundo le dio Elohim. Eran de Elohim y él se los dio. Y esos hombres guardaron su palabra. Esos fueron sus discípulos. Luego declara de ellos, la gloria que me diste yo les he dado. El propósito, que sean uno. Bueno, teniendo en cuenta esto de lo que es la gloria, no entramos en un estudio específico de lo que es la gloria, solo les quería recordar un poco lo que hemos visto respecto de la gloria, que tiene que ver con el conocer el nombre del Señor, con invocar su nombre, pero el que invoca su nombre, nos dice Romanos, viene a ser salvo. Dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y por eso empieza a preguntar, bueno, pero ¿cómo van a invocar aquel de quien no han, en quien no han creído? Pero ¿cómo van a creer en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les enseñe? ¿Y cómo va a enseñar alguno si no lo envían a que enseñe? Por tanto, dice, la fe viene por el oír. Y el oír viene por esa misma palabra de Elohim, que es donde está la gloria del Señor. Por eso nos dice que la gloria Elohim la ha puesto sobre los cielos. Y también el Salmo 19:1 nos declara que los cielos cuentan esa gloria. Pero cuando estudiábamos respecto de la gloria, veíamos cómo muchos hombres hablan de su propia gloria. Hablan de su propio corazón, de palabras de sí mismos, no la palabra de Elohim, y en eso no hay gloria, sino que eso es vanidad, mentira. ¿Hasta aquí, mis hermanos, me he dado a entender? ¿Recuerdan todo esto que les he estado nombrando? ¿Aquí lo recuerdan, mis hermanos? ¿Lo de la gloria? Sí. Bueno, esto se los decía y se los pregunto porque vamos a meditar, a estudiar lo que nos declara el proverbio 29, verso 23. Por favor, alguno de mis hermanos que nos ayude con la lectura. Vamos a estar meditando en este verso, vamos a estar estudiándolo hoy, ¿de qué nos habla? Proverbio 29:23. Proverbios 29:23, ¿sí me escuchan? Ok. La soberbia del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde recibirá honra. Bien. Este proverbio nos declara o nos muestra un contraste. Un contraste que vamos a estar viendo y que podemos estar de un lado o del otro. Nos dice, la soberbia del hombre le abate. La soberbia del hombre le abate. Mientras que o ese pero, que sería negando lo anterior, el que confía en el Señor, ay, perdón, pero al humilde de espíritu sería, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Mis hermanos, el cuerpo físico, ¿qué lo sustenta? A su cuerpo físico, ¿qué lo sustenta, mis hermanos? ¿Literalmente? Sí, literalmente. La comida, los alimentos, exacto. El agua. Bueno, así como nuestro cuerpo, físicamente hablando, necesita de agua, de alimentos, y dice allí mi hermana, de dormir también, de descanso, es sustentado por esto, es mantenido de esta manera o sustentado. Bueno, nos dice que al humilde, al de espíritu humilde, lo sustenta la honra. La palabra que viene ahí como honra, desde el hebreo es kavod, que es la gloria. Por eso les empecé hablando de la gloria. Y les quería recordar lo que es la gloria. Porque nos dice que al de espíritu humilde lo sustenta la kavod, la gloria. Es bien importante que entendamos lo que es la kavod entonces, para entender lo que es ser sustentado por ella. El Mashiach decía, yo les di la gloria que me diste, la kavod que me diste, la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como tú en mí y yo en ti, como nosotros somos uno, dice él. Entonces, cuando nos está diciendo allí que al humilde de espíritu sustenta la gloria, debemos entender cómo es sustentado. Ese espíritu humilde va a ser sustentado por la gloria. Pero debemos tener en cuenta que no es la gloria una invención del hombre o un privilegio del hombre, sino que es proveniente del mismo Elohim esa gloria. Por eso dice el mismo Mashiach, la gloria que me diste, no tomó él gloria suya para darle a los hombres, sino que dice, la gloria que tú mismo me diste, esa gloria yo les he dado. Entonces, si el mismo maestro no tomó de su propia gloria para darle a sus discípulos, sino que tomó la gloria del que lo envió, mis hermanos, ¿Deberíamos o no cuidar si lo que recibimos es la gloria del Padre, mis hermanos? ¿Deberíamos o no? ¿Por qué? Porque el Mashiach tuvo gran cuidado. ¿Qué decía él? Yo les hablo de mi sabiduría, yo soy un hombre muy sabio, porque yo soy manso y humilde de corazón, hablo de mí mismo. ¿Decía eso el Señor? No. Aunque dice él, yo soy manso y humilde de corazón, yo no hablo mis propias palabras. Lo que el Padre me envió a hablar y a decir, eso es lo que yo hago, lo que yo digo. Por eso hay una diferencia entre la gloria del hombre y la gloria de Elohim. Porque la gloria del hombre no puede dar vida. Pero la gloria que el Señor ha puesto sobre los cielos, que está en su palabra, que está en ese evangelio, conforme a lo que dice Romanos 10, ese evangelio capaz de abrir los oídos a los sordos, capaz de hacer entender el evangelio, el mensaje de Elohim a los hombres, a aquellos que reciben realmente ese mensaje o ese anuncio, esa palabra, ese evangelio, tiene poder de dar vida. Y ahí es donde está la gloria de Elohim. Por eso dice, al de espíritu humilde, o esa persona que es de espíritu humilde, es sustentada por la gloria. Quiere decir que lo sustenta el mismo evangelio. No lo sustenta el yo creo, el yo pienso, es que no puedo, es que es muy difícil, no lo sustenta el ¿y quién es justo? ¿Y quién no ha pecado? Y no lo sustenta el es que este camino es muy duro. ¿Me hago entender con esto, mis hermanos? Lo que sustenta al de espíritu humilde es la gloria. Por eso dice de personajes como Abraham. ¿Qué dijo el mismo Mashiach de Abraham, mis hermanos? A ver si lo recuerdan. Respecto a esto que les estoy diciendo. ¿Qué dijo el Mashiach respecto de Abraham? Sí, pero dijo otra cosa. Porque él fue sustentado por la gloria. No por lo que veía en sus ojos. Por eso se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. Claro, dice Abraham, vio mi gloria. Y cuando él entendió esto, Abraham, dice, se sostuvo allí. Es decir, que él fue de esos espíritus humildes a los cuales sustentó la cabot. La gloria, porque él se sostuvo como viendo al invisible. No importa que no lo viera, pero se sostuvo como viéndolo. Y esa es la diferencia entre el humilde, como dice acá el de espíritu humilde, y el que tiene un espíritu de soberbia. Esa soberbia lo abate, lo va a destruir. ¿Sí? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Proverbio 5:22, por favor. Proverbio 5:22. En su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo, amarrado con la soga de su pecado. Nos declara, ¿cómo es que el soberbio es abatido, o el que tiene soberbia en su espíritu es abatido por ella, ¿sí? Porque la soberbia no me permite a mí entender cuál es la gloria, porque yo pienso, yo creo que estoy bien, yo pienso que no es justo, ¿qué? Y ahí pueden poner ustedes la excusa que quieran. Yo siento que a mí me toca, o que a fulano, o que al otro, y empezamos a poner cosas, y de eso se sustenta nuestra alma. Pero eso nos hace, ¿qué? Caer, nos dice, los abate. Por eso está declarando el proverbio, prenderán al impío sus propias iniquidades. Sus propias iniquidades, ¿por qué? Porque cuando mi hermano, mi hermana, que sabe que no importa que los demás todos le abofeteen, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que le manda el Señor? Dice mi hermana Damaris, poner la otra mejilla, ¿es así? Pero mi hermano, mi hermana, que lo sabe, se enoja y siente que es injusto y empieza a pensar, a meditar, no tengo por qué aguantarme los más, yo no tengo por qué soportar los más. ¿Qué es lo que le hizo daño, mis hermanos? ¿El ser abofeteada o su perverso pensamiento? Su pensamiento, su malvado corazón le ha engañado, porque dice en su corazón, yo no lo merezco. ¿Quién es fulano para que venga? ¿Quién es esta que viene aquí a hacer cosas? ¿Por qué yo tengo que soportarla y ella no a mí o él no a mí? Ese pensamiento es de un corazón malvado que está lleno de soberbia. Claro, la soberbia lo engañó. No se ha dado cuenta que está en yerros, que está mal, que su camino es torcido. Por eso dice que al impío sus propias iniquidades lo van a atrapar. Cuando vienen y me llaman a mí la atención y me regañan o me hacen ver mi pecado, y luego de esto ya no puedo decir que no, me lo han demostrado, me quedo callado, me quedo callada, pero me voy pensando cómo me voy a desquitar de esa persona que me hizo ver mi error. No digo nada, pero guardo el enojo por mucho tiempo y cada vez que lo veo, siento enojo o siento amargura porque me regañó por causa de mi pecado. Mis hermanos, ¿no será aquello lo que me amarre a mí? ¿Lo que me va a atar y me va a hacer caer? ¿No será esa cuerda, la cuerda de mi pecado, la que me va a retener? Por eso dice que la soberbia abate al hombre. La soberbia del hombre lo abate. Lo está amarrando. Y caerá. Cuando menos lo piense, cuando menos se dé cuenta, caerá. Por eso también Asaf declara, yo veía a los soberbios cómo prosperaban, cómo abrían su boca y decían cosas y se burlaban de los pobres y hacían maldades y se enriquecían. Y yo decía, no puedo vivir como ellos, pero ellos estaban bien, ellos estaban fuertes, el Señor no les castigaba, ellos seguían fuertes. ¿Y qué dice Asaf? Por poco que mis pies resbalan, pero me di cuenta. Cuando pensé, cuando entendí, aunque me fue difícil, me di cuenta que sus pies están en desfiladeros. ¿Quién quiere estar en un desfiladero, mis hermanos? ¿Quién ha caminado por un desfiladero? Un precipicio. ¿Quién ha caminado por un precipicio? Mis hermanos en Zoom, ¿conocen lo que es caminar por un precipicio? Por un lugar que se desliza, que no es firme bajo sus pies. Algunos dicen no lo han hecho, otros sí han caminado. Bueno, mis hermanos, claro, no sabes si das un paso y ese paso sea el último que puedas dar. No sabes. Y abajo está esperando tal vez la muerte, tal vez una buena golpiza. Te vas a ir, sabes que no puedes pisar mal. Pero así está el perverso, así está el impío. Su camino es por un desfiladero y él va confiado, él va contento, él va tranquilo. Pero cuando menos se lo espere, ese paso que dé va a ir a llevarlo hasta el fondo, hasta el Sheol. Y de allí nadie podrá librarlo. Por eso debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, porque estamos entre la soberbia y la gloria de Elohim. Y somos sustentados por la gloria de Elohim que fue puesta en los cielos, o somos sustentados por la soberbia. Que cada uno tiene su propia soberbia. Cada uno es alimentado, sustentado por su propia soberbia. Así que, si nosotros no cuidamos esto, nos va a pasar lo que declara el Proverbio 5:22. Nuestra propia iniquidad será el lazo para nuestros pies. Ahora, en Deuteronomio 8, que lo conocen muy bien mis hermanos, versos 2 y 3, por favor, vamos a leer y pongámosle mucha atención a lo que nos dice. Deuteronomio 8, 2 y 3. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Quién quisiera acompañar a Israel en esta situación? Aquí, mis hermanos. ¿Quién de ustedes quiere vivir esa situación que nos habla allí de Deuteronomio? Piensen bien todo lo que vivió Israel. Lo sacó de la civilización y se lo llevó a un desierto. Camino de rocas, camino de espinos, de alacranes, de serpientes, de fieras del campo, con sus pequeños. Los de brazos, los que ya podían caminar, los más grandecitos, pero se los llevó a todos. Y caminando por aquel lugar, no hay donde bañarse, no hay donde cocinar, ni siquiera hay que cocinar. Caminar sin saber qué iban a recibir al día siguiente. Caminar sin saber dónde iban a pasar la noche. Caminar sin saber si al otro día los iba a atacar alguien. Si iban a tener comida para el otro día o no. Sin jabones, sin perfumes, sin camas cómodas. Hoy en día ni pensarlo. Sin refrigerador, sin comidas preparadas, casi listas para comer. Mis hermanos, ¿quién quiere ir a acompañar a Israel en ese camino? ¿Quién quiere? ¿Les llama la atención esa invitación? No sé si me están respondiendo. Los pocos hermanos que me han respondido me han dicho que no. No sé los demás si me están escuchando. No, me dicen mis hermanos. ¿Y aquí? No, me responden todos. No, no quieren ir. Y muchas veces no hace falta que me lo digan. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos siquiera pasar un día, ni siquiera, por ejercicio, por probar, por intentar hacer otra cosa, sin el celular. ¿Qué es lo primero que buscan? ¿Qué es lo primero que se les levantan y quieren ver? El celular. Eso es lo primero que las personas hoy día se levantan y quieren ver. Dice mi hermano, el Facebook. Dice mi hermano Daniel, un día de ayuno a veces cuesta no comer un día. Pero creo que la gente soporta más un día de ayuno que un día sin teléfono. ¿No? Es algo que hoy en día es como que no cabe en la mente. Como que no existe si no tienes teléfono. Pero está diciéndonos que el Señor le hizo pasar necesidad a ese pueblo para probarlo. Yo les hacía la pregunta, no porque tengamos que salir a caminar al desierto en esa circunstancia, pero así como el Señor obligó literalmente a ese pueblo a dejar todo lo civilizado, a dejar todo lo que le ofrecía la sociedad y el mundo, nosotros tenemos que hacerlo, mis hermanos. Nosotros hoy no podemos vivir sin las cosas que nos ofrece el mundo. Y no es sino que falte alguna y ya estamos tristes, ya estamos ansiosos, ya nos estresamos, no dormimos pensando qué vamos a hacer. Y si hay alguna circunstancia que no nos deja ver qué va a ser de nosotros mañana, en un mes, empezamos a mirar, muchos a planear, ¿no? De aquí puedo hacer esto, de allí puedo hacer lo otro. Y nos pasa lo del hombre de la parábola. Armamos graneros más grandes para guardar sustento. Y en la noche, ¿qué le pasó al hombre de la parábola? Dice que vino el Señor y le dice, hoy viene a pedir tu alma. Pero nosotros lo escuchamos, porque la semana pasada y otras veces, muchos hermanos, bueno, nos ponen mensajes. La enseñanza que se dio esta vez me ha hecho pensar, estoy triste. Ay, no sé cómo cambiar. Tengo que cambiar. Yo entendí que tengo que cambiar, que estoy muerto. Pero pasa un mes, pasan 2 meses, y toda la vida sigue normal. ¿Normal? ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué, mis hermanos? ¿Han meditado el por qué? O simplemente ya se acostumbraron a que así es. Que llegó el Shabbat, una enseñanza que los hizo sentir que están muy mal, que están perdidos. Y en la semana los afanes de esta vida les hizo olvidar que estaban perdidos. ¿Sí lo han meditado o no, mis hermanos? ¿Me escuchan? ¿Lo han meditado? ¿Han llegado a alguna comprensión, alguna conclusión? Cuando ustedes lo han meditado, ¿qué han dicho? ¿Qué han hecho? ¿Qué se han propuesto? ¿Se han propuesto alguna cosa? Aquí, mis hermanos, ¿ustedes se han propuesto algo cuando han entendido lo que está mal? Dice mi hermano, dice uno, sí es verdad, tengo que cambiar, lo voy a poner para práctica, pero sigue igual. Pero cuando eso pasa, no han dicho, voy a hacer este ejercicio, voy a poner, vamos a suponer, yo me doy cuenta, o uno de mis hermanos se da cuenta, que no le dedica tiempo a nadie, que es un egoísta y solo vive para sí mismo. ¿Y qué se propone? A ver, si eres tú, mi hermano, que me estás oyendo, mi hermana, eres tan egoísta que no tienes tiempo más que para ti mismo, ¿Qué te propondrías hacer para cambiarlo? Ponlo aquí. ¿Qué te propondrías hacer? Dice mi hermano, sí, a tener tiempo con los hijos y pensar en las cosas que tienen que ser diferentes y cambiarlo. Dejar de hacer algunas cosas. No sé si mis hermanos no me están entendiendo. O no me quieren responder. Bueno, preocuparse por el otro, pero ¿cómo me preocupo por el otro? Ahí ya está algo importante, visitar a algún hermano, visitarlo. Dice mi hermana, sustentar a algún hermano también. ¿Ayudarlo cómo? Con sus necesidades, supliendo sus necesidades. Bueno, ese ejemplo debería hacernos ver el por qué no hay un cambio. Porque nosotros escuchamos, sabemos que tiene que ser así, entendimos ya que la gloria es la que debe sustentarnos y que solo puede sustentar a los de espíritu humilde, y sea que entendamos bien o no lo que es un espíritu humilde, entendemos que la gloria nos debe sustentar. ¿Qué es la gloria? Bueno, no sé del todo, no la entiendo bien, pero tiene que sustentarme. Y Luz pregunta que si lo entiendo y digo sí. ¿Con eso basta? Pero ustedes me dicen que no. Pero cuando ustedes se quedan igual y no hacen nada diferente, me están diciendo que sí basta con eso. ¿Qué basta con eso? Basta con que se sienten aquí a escuchar a Luz y responderle a Luz si entendieron o no y se acabó. Y ese es todo mi deber. Si nosotros no entendemos que necesitamos el practicar las cosas y necesitamos empezar a ver nuestros errores y decir, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a visitar un hermano a la semana, voy a ir y le voy a dedicar medio día. Si ese hermano llega a tener necesidad, voy a tratar de sacar otro día para ayudarle. Y entendería la diferencia de muchas cosas. Haría diferencia en muchas cosas, pero no lo veo, no lo entiendo, porque simplemente me quedo con una información. Información que se va acumulando, que se va quedando ahí, pero que no representa nada en mi vida diaria. Por eso dice que al soberbio, al hombre, la soberbia lo abate. ¿Por qué es soberbia? Porque yo sé y entiendo que debo cambiar. Pero eso es lo que Dios me dice, y Dios me lo dice cada Shabbat, cada noche con los estudios de Esteban, me lo dice. Debo poner en práctica las cosas. Ya me han enumerado varias cosas que debería cambiar y empezar a cambiar y hacer. Pero ¿por qué soy soberbio? ¿Por qué eres soberbio, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué? Porque te lo está diciendo Dios mismo, Elohim, y tú dices, sí, chévere, pero yo voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Y tan sencilla como esa es la soberbia. Y tan simple como eso es ser impío. El Señor me lo ha mostrado. Me lo está enseñando y yo le ignoro y hago lo que a mí me parece, como a mí me parece. Ahí está la soberbia del hombre, ahí está la soberbia mía, ahí está la soberbia de Karen, de Luz, de Douglas, de Germán, de Damián, de Cielo, de todos los que escuchamos la voz de Elohim, la enseñanza de su palabra, y simplemente seguimos actuando de la misma manera que hemos actuado siempre. ¿Quién es aquí humilde? El humilde es el que precisamente hace lo contrario. Escucha la voz de Elohim y no se queda de brazos cruzados. Que realmente se esfuerza por hacer las cosas diferente. Y aquí muchos han sido humildes en algunas cosas, pero en otras no. En otras decimos no o simplemente nos cansamos. Y decimos, ya fui muy buena gente por mucho tiempo, ya los toleré por mucho tiempo, ya no más. Volvimos a ser soberbios, volvimos a la humildad, a dejar la humildad de lado. Practicar la humildad, mis hermanos, no es algo sencillo, porque la humildad se sustenta por la cabot. A la humildad la sustenta la gloria. ¿Cómo es que la sustenta? Si Karen me dice, cuando alguien me golpea, yo debo poner la otra mejilla. Y a Karen viene y la golpea la vecina. Y Karen pone la otra mejilla. O Damaris. O Cecilia. Viene un hermano y la golpea y pone la otra mejilla. ¿Por qué lo hace? Porque aprendió que eso le agrada al Señor y que eso le va a dar vida. ¿Esa humildad la sustentó quién? La gloria de Elohim. ¿Vieron? Por eso dice que al espíritu humilde lo sustenta la gloria, la cabot. Ahora, si el Señor me dice que ore por mis hermanos, que ore por los gobernantes, y no lo hago, ¿me está sustentando? Hay soberbia, porque el Señor me está enseñando que ore por mis hermanos, por los que predican el Evangelio y por los gobernantes. Por eso me mandó orar. Siempre. Oren, estas cosas son buenas y agradables a Elohim. Orar por la congregación, orar por los que enseñan y orar por los gobernantes. Y si lo hacemos constantemente, entonces nos está sustentando la gloria, porque eso es lo que me enseñó Elohim, eso es lo que yo debo hacer, pero si no lo hago, estoy volviéndome soberbio, no hay fruto. ¿De qué sirvió que me lo enseñaran? ¿De qué sirvió? De nada. Pero está diciendo el Deuteronomio 8 al pueblo, le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué te llevó por ese camino? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hasta aquí hay mucha gente cansada de hacer el bien. Y con lucha en su corazón, una lucha terrible, una pelea ahí en la mente que no puede acomodar sus pensamientos ni entender su camino. ¿Por qué? Porque el Señor los ha traído por un camino. ¿Pero qué quiere el Señor con todo lo que nos permite vivir, que pasemos? Está diciendo, para afligirte, para probarte, para saber lo que había, ¿qué? En tu corazón. Porque en tu corazón, mi hermano, mi hermana, puede haber mucha paz, mientras nada te desagrade. En tu corazón puede haber mucho amor por el hermano, por la hermanita, mientras esté de acuerdo contigo. Mientras haga las cosas como a ti te agradan. Y se acabó el amor. Cuando no me pude poner de acuerdo con él. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Te está demostrando, te está diciendo, mira, ¿no dices que me amas? ¿No dices que amas al hermano? ¿No dices que eres paciente? ¿Que quieres la vida? ¿Qué es lo que hay en el corazón entonces? Por eso dice, te trajo por este camino para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Si el Señor me dice a mí, vamos a poner un ejemplo que no es de la escritura, pero si el Señor me dice a mí, nunca mates un león. Y yo no me encuentro un león en toda mi vida. ¿Cómo voy a saber si cumplo o no su mandamiento? ¿Podré saberlo? Cosa distinta es que el león esté por ahí, esté acechando. Ahí es donde voy a saber si voy a guardar o no el mandamiento. Por eso dice que el Señor lleva al pueblo por un camino por el cual es afligido, en donde es probado, para ver lo que hay en el corazón de cada uno. Ahí es donde se manifiestan todas las pasiones humanas que nos hacen entrar en guerras, en pleitos, en contiendas, y de ahí surgen las iras, las murmuraciones, los asesinatos y todo lo demás, los adulterios, todas las herejías. Por eso dice también, te afligió, te hizo tener hambre, pero no te dejó morir, te sustentó con maná, comida que no conocías. ¿Qué te dio? Te trae por un lugar que no conoces. ¿Cuál es ese lugar que no conoces? Así como a Israel literalmente lo llevó por un desierto, a ti te trae por un lugar que no conoces. Te está sacando de todo lo conocido para llevarte a un lugar que no conoces, donde no sabes qué vas a comer, porque aquí en el mundo tú estás comiendo envidia, celos, codicias, avaricias, pleitos. ¿Qué otra cosa se lo sustenta en el mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ese es el sustento que hemos tenido y del cual todo el mundo vive. Esa es la soberbia, que es un lazo. Pero ahora nos trae a un desierto y nos dice, caminen, yo les voy a sustentar. Y nos obliga, nos dice, no discutan, no se enojen, no murmuren. ¿Y qué empezamos a decir? ¡Ay, las ollas de carne de Egipto! Empezamos, no nos damos cuenta lo que hacemos. No nos damos cuenta lo que deseamos. No nos damos cuenta que lo que hay en nuestro corazón es quedarnos allá donde estábamos. Allá estábamos muy bien. Yo allá no tenía problemas. Yo allá sentía que era salva por fe y estaba feliz. Dios me amaba y todo era tan lindo. Y ahora Dios me enseña parábolas y la vida para mí es, no encuentro paz. ¿No lo piensan ustedes, mis hermanos? ¿No les ha pasado por la mente estas cosas? Porque yo la he leído de mis hermanos tiempo atrás y no dejo de verlo. Que mucha de la enseñanza que el Señor les da no es para paz del corazón, los atormenta. Los atormenta, mis hermanos. ¿Pero qué hacía el Mashiach cuando entraba en las sinagogas? ¿Qué dice? Empezaba a enseñar y ahí mismo se levantaban, ¿quiénes? Los espíritus inmundos. ¿Y qué decían? ¿Por qué nos atormentas? No nos atormentes. Y no nos damos cuenta que así estamos nosotros. Y hay una batalla ahí en la cabeza, en el corazón, y no podemos vencer. ¿Qué nos está mostrando el Señor? Nos está mostrando lo que realmente hay en dónde. Nos dice, ustedes no son de espíritu humilde, soberbia. Soberbia. ¿Qué dice de Sodoma? ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? ¿Soberbia y abundancia de qué? No. Soberbia, a ver quién se acuerda. ¿Soberbia y abundancia de? A ver, mis hermanos, si lo recuerdan. Abundancia de pan. Tenían mucho sustento, mucho pan. Y soberbia. ¿A dónde lleva esto? Al sepulcro. Soberbia y abundancia de pan tienen un resultado: muerte, destrucción. Si realmente queremos la vida, dice, hay que tener un espíritu humilde. Por eso dice el Señor, te afligió, te hizo tener hambre y no te dejó morir. Mis hermanos, ¿saben por qué hay una sensación de desespero en nosotros? Porque la carne nos está exigiendo. Susténtame, susténtame, no me dejes morir. Y respondemos a ese llamado. Pero por otro lado está el espíritu. Y no podemos estar en paz. Dice, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué te dio el maná? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Por eso dice que al de espíritu humilde lo sustenta, la acabó. Lo que salió de la boca del Señor, que fue puesto sobre ¿quiénes? Sobre los cielos. Y los cielos cuentan esa cabot para que todo el espíritu humilde sea sustentado. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis hermanos? ¿Me escuchan bien, mis hermanos? ¿O se corta? Aquí se escucha bien, Luz. En general me escuchan bien. Bueno, vamos a leer el Salmo 4, mis hermanos. Salmo 4. Y leamos del verso 2 al verso 5. Bueno, todo el Salmo está muy bueno, pero solo vamos a leer estos versos. Salmo 4, del 2 al 5. Oh, hijos del hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira? Conoced pues que el Señor ha hecho apartar al piadoso para sí. El Señor escucha cuando clamo a Él. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho. Estad en silencio. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Dice a los Ben-Ish, ¿hasta cuándo volveréis mi gloria, mi honra, en infamia? ¿Cómo es que el Ish convierte la gloria del Señor en infamia? Dice, ¿amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Qué es lo que seguimos amando? La vanidad. De allá de donde nos sacó. Ah, ¿cómo estábamos de bien allá? Pongamos un caudillo y volvámonos para Egipto. ¿Qué está diciendo? ¿Hasta cuándo, oh Ben-Ish, oh hijos de los Ish, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. Por eso nos está diciendo el proverbio, al de espíritu humilde lo sustenta la gloria. Temblad, temblad y no pequéis. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay guerra entre nosotros, allá en nuestra mente y en nuestro corazón, mis hermanos? Cuando nuestro espíritu no está en paz, no está quieto. Que sabe que lo bueno es humillarse, pasar por alto la ofensa y amar al hermano. Pero lo que quiero es que mi hermano me dé la razón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Temblad, ¿y qué? Y no pequéis. Ahí es donde nos sustenta la cabot. Cuando está la lucha ahí en nuestra mente, nuestro pensamiento, diciéndonos, era más fácil antes. No sabía tanto, pero me sentía con una paz. Era tan bonito ir, cantar, escuchar la palabra y volvía en paz. Pero lo que no te das cuenta es que aunque volvías en paz, seguías estando en Egipto porque seguías comiendo chisme, avaricia, codicia, pleitos, iras, contiendas, disensiones. No sabías lo que era amar a tu hermano. No lo entendías. Pensabas que amarlo era darle un abrazo y un beso. Y con eso bastaba. Pensabas que eso te salvaba. Pensabas que hacer obras buenas era sacar tres cosas de tu alacena e ir a dárselas al vagabundo que pasaba por la calle. Y con eso tu conciencia estaba como limpiecita. ¿Por qué no estamos en paz ahora? Porque el Espíritu nos está anhelando celosamente. Si no nos anhelara celosamente el Espíritu, no tendríamos guerra con nuestra carne. No habría pelea con nuestro deseo, con nuestro pensamiento. Me hago entender que es absurdo y malo pensar de la manera que les estaba diciendo. Es como cuando el pueblo dijo, volvámonos a Egipto. Estás haciendo exactamente eso. Estás en el camino difícil, que no hayas que comer, pero el Señor te está diciendo, el maná es comida. Pero es que es lo mismo, Señor. Ayer fue maná y hoy maná. Ya mi alma está angustiada de ver maná. No quiero maná. Yo quiero carne. Yo quiero calabazas. Yo quiero cebollas. Ya estoy harto de que tengo que bajar la cabeza. Yo quiero que me respeten. Yo quiero defenderme. Yo quiero satisfacer mi carne. Estoy harto de maná. Estoy harto de que me digan, humíllate, baja la cabeza, humíllate, obedece. ¿No es así? ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? No necesitan irse a un desierto literal. Ustedes ya están en ese camino. Así me hayan dicho, no, no queremos ir. Pero pueden seguir reteniendo a Egipto, seguir reteniendo todos sus deseos o aceptar el maná, el sustento que el Señor les da. Ustedes deciden qué hacer. Eso es la diferencia entre un espíritu humilde y un espíritu soberbio. Muchos se van a volver en su corazón. ¿Saben por qué en su corazón? Porque literalmente nadie que haya salido de Egipto puede volver allá. ¿Pudo alguno volver a Egipto, mis hermanos? No pertenecían allá. Ya no podían volver allá. ¿Qué hicieron? Vagar. ¿Qué quieres tú, vagar? O sustentarte de lo que el Señor te da para poder alcanzar el objetivo, entrar en la tierra. Recuerden que solo dos personas entraron en la tierra, pero porque ellos aceptaron el sustento que el Señor les dio. Yo no sé si nosotros queremos seguir endureciendo nuestro corazón, como lo hizo el pueblo de Israel. Un corazón que era necio, que le provocó al Señor muchas veces. Y ustedes, mis hermanos, han provocado al Señor. Y yo también lo he hecho. Por misericordia del Padre estamos en pie. Pero lo hemos provocado, mis hermanos. Porque, como dice el proverbio, hay generación limpia en sus propios ojos, en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Esa es la generación, esta generación es esa. Porque en sus propios ojos, ¿cómo es? Justa, yo estoy bien. Pero cada Shabbat me muestran que no estoy bien y sigo señalando al otro. Y sigo esperando que el otro cambie, no yo. Ese es el problema. Leamos, por favor, Primera de Pedro 1, del verso 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mashiach, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yeshua el Mashiach de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis grandemente. Mediten bien. ¿En verdad se alegran grandemente en ello? Cuando escuchamos que nuestro mal es grande, que debemos quitarnos toda esa inmundicia que todavía hay en nuestra vida, como el amor a este mundo, el amor a las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, y los vemos claramente, nos los hacen ver. Mis hermanos, ¿nos alegramos? Nos dice, bendito el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Dice que Él nos hizo renacer. Es como si no hubiéramos participado en ello nosotros. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Yeshua el Mashiach, de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible. Es incorruptible. Por eso es que hay guerra en mi mente. Porque el espíritu nunca va a aceptar la corrupción de la carne. No va a aceptar celos. No va a aceptar envidias. No va a aceptar avaricia ni codicia. No va a aceptar hipocresía. ¿Me hago entender, mis hermanos? Sí. El espíritu nos anhela celosamente. El espíritu no se contamina nunca con la carne. Por eso el espíritu humilde nunca tendrá nada que ver con la soberbia. Nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, no solo incorruptible. No va a haber nada del espíritu que se deje comprar por la carne. Nada. Si es perdón, no es 20 abrazo y en el corazón guardo algo. No, no es así. 20 abrazo, pero me voy a quejar con otro. Yo ya lo perdoné, pero sigo quejándome. No es así. No se corrompe. Por eso dice que no se contamina. Pero lo más importante, no muere, no se marchita. Es inmarcesible. ¿Y está reservada en dónde? ¿En dónde está reservada? En los cielos. Está reservada en los cielos, dice. Que sois, dice allí, en los cielos para vosotros. Vosotros que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe. Esa fe es la que nos enseña o es la que nos guía en ese camino. Y el que, como leíamos, ahora sí vamos a ir a Romanos 10, pero lo voy a leer, para que veamos cómo es que la fe es la que nos sustenta, es la manera que nos, de la que nos sustenta la gloria, por medio de la fe. Vamos a leerlo en Romanos 10. Nos dice el verso 11, porque está escrito, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será avergonzado. No importa por lo que tenga que pasar, tal vez lo humillen. Tal vez tenga que pasar por una guerra en su mente, pero si escucha que el Señor dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y no pequéis, temblad y no pequéis. Ese que medita y aunque tenga esa guerra en su cabeza, va a decir, no debo pecar. Está siendo guardado. Dice, el que creyere en él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Por qué? Porque es rico para todos los que le invocan, porque no importa quién sea, no importa dónde estés, dice todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será que? ¿Será qué? Será salvo. Será salvo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Y sigue diciéndonos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Por qué no pueden creer en el Elohim vivo? ¿Porque no han oído de él? Por eso, aunque la gente hable de un supuesto Elohim al que aman, ustedes ven que hacen todo lo contrario de lo que él pide. Y viven conforme al mundo. ¿Alguien les ha hablado del verdadero Elohim? No. No, porque esos cielos que les han hablado a ellas son nubes sin agua. Nubes en las cuales no ha sido puesta la gloria. Por eso está diciendo, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ¿cómo van a oír sin haber quién les predique? Claro, si a mí me llega una nube sin agua, ¿qué puedo hacer? No va a caer agua. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿En dónde viene ese nombre? En el Evangelio, en las buenas nuevas. El Evangelio no es predicado por todos los que abren su boca para decir, este es el Evangelio. Nos declara Saulo que no es que haya muchos evangelios, sino que el evangelio del Mashiach ha sido pervertido por hombres malos. También nos declara Saulo que es porque no han podido ver, están cegados, y la luz del evangelio no les ha resplandecido. Eso lo dice 2 Corintios 4:4, donde dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mis hermanos, ustedes quieren ser incrédulos, los impíos que van a ser enredados. No, pero está diciendo allí que el Dios de este siglo, ¿cuál es el Dios de este siglo? Decían los israelitas, ¿cómo estábamos de bien en Egipto? ¿Cuánta comida teníamos allá? Ollas de carne teníamos allá. ¿Cómo estábamos de bien? ¿Era verdad eso? No. No era verdad. Pero consideraron comida lo que era esclavitud. Consideraron buena vida lo que antes era opresión, lo que los había oprimido. Por eso sigue diciendo, segundo a los Corintios 4:4, en los incrédulos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mashiach. ¿Qué es lo que queremos nosotros recibir? La gloria. Pero los incrédulos han sido cegados, bien sea por la avaricia, por los celos, por la envidia, por el pleito, la contienda, los afanes de la vida, los deseos de los ojos. Cualquier cosa de esas ha cegado los ojos de mi hermana o de mi hermano si es un incrédulo. Ahí está el Dios de este siglo, cegándome. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver a causa de eso la luz de la gloria del Evangelio del Mashiach. O del Evangelio de la gloria del Mashiach. No lo puedo ver. Y por eso hay pleito y hay guerra, como dice Santiago. Hay contienda en mi corazón. Pero esa contienda no me la quedo yo solita. La saco y la pongo ¿en dónde? En el cuerpo del Mashiach. Porque yo no me quedo solita con mis pleitos y mis problemas. Yo vengo a contaminar al resto. Y no me doy cuenta. Y pienso que estoy haciendo bien diciendo, ¿se acuerdan de los pepinos y de las cebollas de Egipto? ¿No eran ricos? ¿Se acuerdan de las ollas de carne donde nos sentábamos y comíamos? Y pienso que eso no es malo, que no le estoy haciendo mal a mis hermanos, pero ahí estoy contaminando. Por eso declara, eso es lazo. La impiedad del impío le es lazo. Sigue diciendo Romanos 10. Vamos a volver a Romanos 10. Ya vimos que el Evangelio es el que nos trae la gloria del Mashiach. Dice, cuán hermosos, verso 15, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron ¿a qué? Al Evangelio. Lo que no obedecen todos es al Evangelio. No son sustentados por la gloria de Elohim. No pueden ser, o recibir más bien, ser alumbrados por la luz del Evangelio de la gloria del Mashiach. Por eso viene Efesios 5, y Saulo dice, por tanto, despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mashiach. Mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos han invocado ¿a quién? A Dios. Porque comenzó diciendo, el que en él creyere no será avergonzado. Porque todo aquel que invocar el nombre será salvo. Pero ¿cómo va a invocarlo si no lo conoce? ¿Cómo lo va a conocer si no ha oído de él? ¿Cómo va a oír si no le envían, si no le dicen? ¿Y cómo le dirán? ¿Le contarán de él si no hay alguien que lo haga? Pero no todos obedecen al Evangelio. Por lo tanto, dice Isaías, Señor, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, la pregunta es aquí. Ya no es para el mundo entero la pregunta. Isaías está preguntando al Señor, bueno, y de los de Mendoza, de los de que se reúnen en Zoom, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Tú lo has creído? ¿Lo has creído? ¿O estás como Israel? ¿Estás en la soberbia, poniéndote lazo a ti mismo, o estás buscando humillar tu espíritu? Son dos cosas contrarias. Por eso hay pelea, por eso hay angustia en el corazón de muchos de mis hermanos. Esa angustia debe permanecer. ¿Qué decía el Salmo? Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y no pequéis. Temblad y no pequéis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer al anuncio, tener temor. Y no pecar, exacto, meditar en lo que hemos aprendido. Así que la fe, que es de lo que les estaba hablando, la fe es por el oír. ¿Oír cualquier cosa? ¿Y el oír por qué viene? Solo por la palabra del Poderoso. Tú no aprendes a oír si te enseñan un evangelio de hombres. No aprendes a oír. Decía el Mashiach, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero si el Mashiach no te da oídos para oír, no vas a oír. Por eso dice que el oír viene por la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que te va a enseñar a ti y la que va a abrir tu oído. La que te va a decir por dónde debes ir. Y cuando oigas, vendrá la fe. Por eso es que el mundo no puede tener fe. Porque si el mundo no ha oído la palabra de Dios, sino la palabra de Elena White, la palabra de José Smith, la palabra de, bueno, no sé qué otros profetas tantos existen. Sí, se levantan por doquier. No tienen oído. Siguen siendo sordos. Siguen siendo de los que no tienen oído para oír. Pero el oír no va a venir por cualquier enseñanza, el oír viene solo por la palabra de Dios. ¿Ustedes ya aprendieron a oír? Les pregunto, ¿ustedes ya tienen oído para oír? Mis hermanos, en Zoom. Sí, dice mi hermana, deberíamos. Mis hermanos, sí. Si hemos entendido que lo que hemos oído es la palabra de Dios, entonces debemos tener oído para oír. Pero ¿qué sigue ahora? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué sigue ahora? La fe. El hacer. Y ahí está la fe. Dice, el Señor abrió mi oído y me hizo entender. Me hizo oír. Bueno, el Señor ha abierto nuestro oído, nos ha hecho oír, nos ha hecho entender. Ahora, después del oír, debe venir la fe. La fe viene por el oír. Así que ahí está. Ahí está. ¿Cómo es que la gloria me va a sustentar? Dice el Mashiach, las palabras que me diste yo les he dado. Les declaré tu nombre a los hombres que del mundo me diste. La gloria que me diste yo les he dado. Todo eso lo dice en Juan 17. Pero ahora Romanos me ubica en que la fe o el oír esa palabra que viene de Elohim me hace oír. Y si he oído, debo actuar con fe. Viene la fe, soy un hombre de fe. Entonces seré sustentado por la gloria, porque la gloria está puesta ahí, en esa palabra que viene por los cielos. Por eso me está diciendo el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria. Ellos son los que cuentan esa gloria, pero no cualquier cielo. Si es mentira lo que enseña una persona, no puede contar la gloria. Está hablando de otra cosa. Por eso no tiene poder de dar vida. No hay poder en su enseñanza. Pero el poder solo está en la palabra del Señor. Mis hermanos, me he hecho entender hasta aquí con respecto a la gloria. Bueno, entonces, si hemos entendido hasta aquí, mis hermanos, y el Señor nos ha dado oídos para oír, porque recordemos que de Israel dijo, hasta hoy el Señor nos ha dado, ¿qué? Ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón entendido. Pero si el Señor nos ha dado oídos para oír a nosotros, No seamos duros, mis hermanos, no seamos rebeldes. Como decía el Salmo, temblad y no pequéis. ¿Por qué seguir dándole gusto a la carne? ¿Por qué seguir pensando estaba bien en Egipto? ¿Por qué seguir pensando Egipto era mejor? Donde estaba bien. No debí hacer, no debí venir, no debí pensar, no debí obedecer, no debí escuchar. Han oído mucha gente decir, es que yo los escucho a ustedes y me da miedo seguir conociendo. Prefiero quedarme aquí. Ellos están diciendo directamente, no, salga. Ustedes ya salieron y yo no quiero salir de aquí. Pero muchos de mis hermanos están igual. Ojalá no hubiera conocido yo esto. ¿Creen que está bien decir, Ojalá el Señor no me hubiera sacado de donde estaba. Pero eso es lo que están diciendo. Ojalá no hubiera conocido esto. Mucha gente le ha oído decir, yo no sé por qué me quedé. Me hubiera ido más bien y no la hubiera escuchado. Y dejan de reunirse. Es que esto es muy duro, no es como ser adventista o ser cristiano, evangélico, no, no es lo mismo, esto es muy duro. Nunca uno va a alcanzar la medida, dicen. Nunca está conforme. Deja uno esto, deja uno lo otro y todavía le siguen diciendo que es malo. Así era el pueblo de Israel. Les daba maná, pero tenían hambre. Claro, dice mi hermano, en cierta forma, como dice la escritura, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, ya que si se vuelven atrás les espera la muerte también. Pero es menospreciar al Mashiach decir eso. Es menospreciar que Elohim se haya humillado en mirar en ti. Estás perdido. Eres la peor cosa del mundo. Y el Señor se humilla y te mira y dice, te quiero dar vida. Ven, hijo, te quiero dar vida. Quiero que seas mi hijo. Y tú dices, no soy capaz de ser tu hijo, no quiero ir. ¿No es soberbia eso? Con respecto a lo que nos comentaba acerca de la novia, escribe Juan 1, verso 14, aquel verbo fue tan en que nosotros vivimos su gloria. ¿Se escucha lo que dice mi hermano Alfonso o no se oye? Pues, 1.14 dice que Pablo vio su gloria, y vimos su gloria, gloria como de la misión. Los discípulos. ¿Eh? Los discípulos. Ajá. Lleno de gracia y de verdad. Después el Mesías dice en Juan 5.41, gloria de los hombres, no recibo. No recibo. Y en el libro de Juan, en su capítulo 5.44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria solo de Dios vivo? Ese es en Juan 5.44. Pero porque no lo distingue. Ya les comento lo que dice mi hermano. Entonces, ¿qué es que la gloria se ve? Siempre cuando uno entiende, pero como dice ahí en este 5.44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo viene de los otros. Entonces sería lo importante porque realmente la gente no alcanza a distinguirla. Bien, lo que nos comenta mi hermano Alfonso es que a pesar de que entendamos estos conceptos, no vamos a reconocer la gloria. A pesar de que yo les dé esta enseñanza a mis hermanos, no vamos a reconocer la gloria, ninguno de nosotros, porque él nos dice, Juan capítulo 1, nos declara, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quiénes vieron esto? Los discípulos. Ellos pudieron ver la gloria, pero el fariseo y el escriba no pudo ver su gloria. Lo mataron. No entendieron. ¿Por qué no entendieron ellos y los discípulos sí? Nos está diciendo mi hermano, Juan 5 nos lo explica. Juan 5:41 dice el Mashiach, gloria de los hombres no recibo. Y el verso 44 les declara, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Por qué no pudo creer el pueblo? ¿Por qué no pudo creer el fariseo o el escriba? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En eso está la diferencia de poder ver la gloria y ser sustentados por ella, ¿o no? Dice allí, ¿cómo podéis creer? Pues recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. El tema ahí sería, tú ves el Mesías, oyes y ves, escuchas. Esa es la gloria de Elohim. Pero sin embargo, cuando se ponen a cuestionar lo que le enseñan, empiezan a hablar de lo que ellos entienden. Entonces ellos deciden no lo que viene de él, sino lo que viene de otros. Es como la gente aquí cuando dice, ya entendimos, esta es la diferencia, esta es la verdad. Y resulta que desde el punto de vista de ese... ¿Cómo les habla? ¿Qué tiene que ser de frente? Ahí está bien, hija. Lo que pasa es que ese sería el punto, que... el Mesías estaba enseñando ahí y oían al Mesías, pero cuando ellos cuestionaban o hablaban entre sí mismos acerca de lo que él hablaba, recibían la gloria de ellos mismos y no reconocían lo que él hablaba. Por eso es lo mismo cuando los hermanos de este tiempo y de esta sociedad alcanzan a entender y testifican con su boca, esta doctrina es nueva. No tiene nada que ver con las religiones. Pero aún así la gente no deja de aprender de la gente. Sigue aprendiendo de los grupos mesiánicos, del cristianismo, del judaísmo, y no deja. Eso es recibir la gloria de los hombres. Sacando sus propias conclusiones. Y sacan sus propias conclusiones y dicen, es que hay que, como decía una hermana, me comentaba, me decía, hay que recibir lo bueno y desechar lo malo. Entonces recibimos lo bueno del adventista, del metodista, del presbiteriano, de la luz del mundo, de los mesiánicos y de cada uno de ellos. Eso no se puede aplicar de esa manera, ya que les hemos explicado que recibir lo bueno y desechar lo malo está dentro del mismo libro, porque Moisés dijo acerca de lo que es lo bueno y lo malo. Yo les he dado hoy el bien y el mal, la vida y la muerte. Entonces, cuando uno no pone atención acerca de lo que está escrito, pues por lógica, entonces entendemos que nosotros preferimos la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios, porque nos gusta lo que nos dicen los hombres y olvidamos lo que Dios nos ha enseñado. Por eso es que dicen los discípulos, vimos su gloria, gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Claro, porque los otros mentían, hablando de mentira. Por eso les escribía, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Claro, ellos aceptaban lo que les enseñaban sus príncipes y recibían la gloria los unos de los otros. Y por eso es que el pueblo no lo entiende o no quiere hacer diferencia. Aunque sabe hacer diferencia y entiende, aún así quieren seguir practicando la mentira. Y quieren seguir practicando lo que ven. Un ejemplo. Si un hermano ve pecar a un hermano, dice, bueno, yo también voy a hacerlo porque lo hace. Y eso es también recibir la gloria de los otros. Si uno se equivoca, yo también. Y por eso es que siempre el pueblo se contamina y siempre perece. Y no se mantienen firmes porque no están recibiendo la gloria. Por eso dice el versículo, el 44. Léselos nomás otra vez. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Elohim único. Luego tengo una pregunta. Si ponemos que todos los presentes congregados no nos reunimos ya, o sea, no escuchamos doctrina del mundo, ya ni de mesianos, cristianos, o sea, de grupos, pero aún así nos creemos saber nuestra propia opinión y comenzamos como pueblo después de que se comparte la enseñanza a hacer oraciones como no, yo pienso esto, yo creo que eso también sería buscar nuestra propia gloria, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que hacía, igual eso es lo que hacían los príncipes de Israel. Uh-huh. Cada uno, y uno veo hasta hoy en día que ellos dicen, nuestros sabios dicen, uh-huh. Y toman lo que un sabio dice y el otro da otra enseñanza del mismo concepto y los toman como verdaderos ambos. ¿Por qué? Porque no saben qué es verdad y simplemente le queda más fácil al pueblo decir, son sabios los dos, en los dos hay cosa buena. Eso es lo que hace el pueblo cuando no entendí lo que dice mi hermano Daniel. ¿No se escuchó lo que dijo Alfonso? Oh. Él dice lo que dice Marcelo. Marcelo estaba diciendo, si este pueblo ya no escucha enseñanza mesiánica, ni evangélica, ni adventista, ni islámica, ni de ningún otro lugar, o religión, o filosofía, pero dentro del mismo pueblo empieza a decir uno, yo creo esto, yo pienso aquello, está haciendo exactamente lo mismo, me está diciendo Marcelo, lo hizo como pregunta. Por eso les decía que eso es lo que hizo Israel, el pueblo de Israel, eso fue lo que hizo. Cada uno de ellos tenía una opinión, y como ninguno podía mostrar que era la verdad, entonces tú eres sabio, yo también soy sabio, y los dos tenemos la razón. Y el pueblo también lo tomó así, él es sabio, este otro es sabio, y ambos tienen razón. Por eso aceptan que hay muchas maneras de interpretación cuando la Escritura no enseña semejante cosa. Entonces, si hoy en día viene un hermano aquí y dice, claro, lo que Alfonso enseña es bueno, y lo que enseña en este grupo es bueno, y nunca lo habíamos oído, pero yo pienso que... Y empieza a meter cosas, ideas, y no entiende que este evangelio no se le reveló a él. Quiere muchas veces venir a poner sus leyes, sus creencias, y no entiende que esto se le reveló a un siervo. Y yo no es que siga un hombre. Pero Lucas me dice que el que oye al discípulo, oye al maestro. El que recibe al discípulo, recibe al maestro. Pero mucha gente hoy en día dice, yo recibo el mensaje, pero al discípulo, no. Al mensajero, no. Recibo el mensaje, pero al mensajero no. ¿Tiene sentido esto, mis hermanos? ¿Está bien? Es lo que nos enseña Lucas. Está diciendo lo que los sabios de Israel. Yo tengo razón, tú también tienes razón. No importa cuál es la verdad que Elohim nos enseña, simplemente tú tienes razón y yo también. Y Elohim sobra. ¿Me hago entender, mis hermanos? Ahora, aunque mis hermanos digan, no tiene lógica, es tonto, ocurre constantemente. Ocurre constantemente porque en nuestros corazones hay soberbia. Porque no queremos aceptar que el Señor estableció algunas cosas de un modo. ¿Sabe decir que es como que este chico en Señor, como le dice, dice que hay lo de las mujeres, como le dice, nada más que le van a decir? Oh, sí, mi hermana Claudia nos comenta que sería se cumple en ellos lo que dice Isaías 4, verso 1, donde dice: echarán mano de un varón 7. Mujeres, ¿qué dirán? Déjanos llevar tu nombre. Nosotras nos vestiremos de nuestra propia ropa y comeremos nuestro propio pan. Bueno, no entendí el comentario de uno de mis hermanos. muchos toman el concepto del Mashiach que dice, en cuanto a los fariseos, dice el Señor, haced todo lo que ellos os digan que hagáis, mas no hagáis como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y mucha gente piensa que eso se lo puede aplicar ¿a quién? A cualquier persona. Y en especial, al que lo enseña hoy en día. Al que está enseñando aquí hoy en día. Bueno, si realmente, como el Mashiach dijo, puede mostrar, redarguirlo del pecado en el que está, hágalo. Y entonces aplíqueselo. Porque la soberbia es muy grande. Por eso dice que los corona. Llega a ser una corona la soberbia en muchas personas. Porque no entienden. No entienden, pero quieren estar en un lugar que no conocen y que no les corresponde. Dice mi hermano, es justificación para escuchar la parashá del mesiánico. Bueno, también lo hacen para escuchar cosas de otro lado. Como decía mi hermano Alfonso, toman también Efesios diciendo que podemos escucharlo todo, de todo el mundo, retener lo bueno y abstenernos de lo malo. ¿Cuándo lo está diciendo? De la misma palabra, no de las cosas del mundo. Bueno, hasta aquí espero, mis hermanos, entonces, vayamos comprendiendo cómo se puede recibir la gloria. Y cuando estamos aceptando gloria del mundo, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Cómo aceptamos gloria los unos de los otros? Son cosas muy pequeñas, pensamientos que dejamos entrar en nuestro corazón, los que nos van a hacer morir. Pensamientos que no pensamos que son maldad y están ahí en el corazón. Esos son los que nos van a hacer morir. Esos son los pensamientos inicuos. Bueno. Primera los Corintios 9, versos 24 al 27, por favor. Primera los Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal forma que lo obtengáis. Todo aquel que lucha ejercita dominio sobre todas las cosas. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera lucho, no como golpeando el aire, sino que trato de ser con severidad mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. Bueno, y no solamente el que enseña debe preocuparse por ello, porque dice Saulo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Aquí no todos están buscando la vida. No todos se han apartado del mundo o no lo buscan. ¿No han dejado cosas? ¿Sí? Todos. Todos los hermanos. Pero dice Saulo. Pero uno solo se lleva ¿qué? Uno solo se lleva el premio. ¿Y quién es el que se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corre, Cecilia, de tal modo que seas tú la ganadora. Corre, Benjamín, de tal modo que seas tú el ganador. Hay un concepto Exactamente. Si nosotros no entendemos que hay que correr de una manera específica, solo vamos a correr. Vamos a suponer que en esa carrera alguno se detiene y se toma una selfie. ¿Va a ganar? No. El otro más adelante se detiene para acercarse a una chica. ¿Va a ganar? ¿O simplemente se distrae viendo a alguien o algo por ahí? Lo más seguro es que tropiece y caiga. Hay una cosa importante y es que no podemos perder la vista de lo que queremos alcanzar. ¿Cuándo llega la lucha? ¿Cuándo llega el desánimo? ¿Cuándo llega el desilusionarse y decir ya no quiero más? Cuando perdemos de vista la meta. Nos declara que el Mashiach no perdió de vista la meta. En Hebreos, ahorita vamos a leerlo, nos muestra que él no perdió de vista la meta. Si él soportó humillaciones, no vivió como los hombres viven, no buscó lo que los hombres buscan o buscamos, es porque él tenía en su vista algo y nunca quitó su mira de allí. Por eso cuando Pedro va y le dice, Señor, nunca tal te acontezca, le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Quieres hacer que yo quite mis ojos de lo que está arriba? No lo voy a hacer, quítate de aquí. Y aprende a poner tus ojos también allá. Y eso es lo que debemos hacer con la gente que de algún modo viene a hacer lo mismo que Pedro en nuestra vida. Es lo mismo que nos debería responder nuestro hermano cuando vamos a hacer lo mismo que Pedro, a ponerle un tropiezo al mirar las cosas de esta vida. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, ya habíamos leído esto en Pedro, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No porque me vean corriendo, no por decir voy a participar, sino que él dice, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahí es donde voy a mostrar lo que hay en mi corazón. Ahí es donde el Señor me dice por medio del Salmo, medita en tu corazón estando en tu cama, tiembla y no peques. Por eso él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. ¿Y no es eso lo que tenemos que hacer a diario? Pero no lo hacemos. No lo hacemos, es más fácil estar metido en la casa, en la cama, cómodo, tranquilo, que andar preocupado todos los días por los demás. Ni siquiera un día lo podemos soportar estar preocupados por los demás. Ni uno. Entonces, dice mi hermano, tenemos que cada día ejercitarnos en doblegar la carne, los deseos de este mundo, buscando de día y de noche al Padre. Y nos cita Salmo 1:2, antes en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Dice allí, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso es triste, porque si yo soy eliminado, lo más seguro es que alguien cercano a mí también lo sea. Porque como no nos hemos desprendido de la familia, en la carne, vamos en el camino, pero vamos así, agarrados de la mano. Y entonces me deslizo y de ahí me jalo conmigo el que pueda. Y es triste. Es muy triste porque mucha gente por esa razón no va a perseverar. Se va a deslizar y cuando se deslice no se va a ir solo. Se va a arrastrar a los que no saben por qué van por ahí. Por eso cada uno debe ser consciente de qué es lo que está haciendo. Como dice él, yo no voy corriendo porque otros corren. Yo no peleo porque otros pelean. Yo no peleo porque otros pelean y yo no entiendo qué es lo que hacen. Muchos de mis hermanos dicen, es que yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Dígame claramente qué es lo que tengo que hacer. Y se les dice, mira, deja de hacer estas cosas. Le pones tropiezo a tu familia cuando haces esto, cuando les das lo que ellos deberían hacer. Cuando haces por ellos lo que ellos deberían hacer por sí mismos. Oh, ya entendí, no lo había visto. Pero lo siguen haciendo. ¿Lo vieron? No vieron. No entendieron. Porque si hubieran entendido, no golpearían el aire. Claro. Si yo doy un paso, sé por qué doy el paso. Sé dónde estoy pisando. Si yo doy un golpe, sé por qué doy el golpe. Él no golpeaba el aire, se golpeaba su propio cuerpo. Hay gente que se lastima sin necesidad. Y no es para vida. Es como dice Corintios, es una tristeza según el mundo. Se lastiman conforme a la carne. Y eso produce muerte. Pero el que sabe dónde golpear su cuerpo para la vida, no pelea en vano. ¿Qué estás sufriendo tú? ¿Qué has sufrido? Mira bien si lo estás sufriendo para vida o en la carne. Porque no identificamos las cosas. No nos damos cuenta que sufrimos en la carne y le ponemos de paso tropiezo a los demás. Y pensamos que estamos luchando y golpeando nuestro cuerpo para vida. Y no es así. No es así. Entonces, Saulo nos invita a tener entendimiento en esa lucha. Vamos ahora sí a Hebreos 12, que les comentaba. Y leamos del verso 1 al verso 3 por ahora. Hebreos 12, del 1 al 3. Por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, al que soportó tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca. Bueno, nos dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué nos invita a hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí es donde Saulo dice, yo no corro a la aventura, yo no corro como tonto, yo no peleo como golpeando al aire, yo corro queriendo ganar, y por eso golpeo mi cuerpo y lo sujeto a servidumbre. Pero, Muchos de nosotros lo que hacemos es, en especial voy a tomar a las madres aquí como ejemplo. ¿Qué hacen las madres? Ah, es que el Señor me enseña que debo ser amorosa y paciente. Pero es un error de las madres. Y es en su carne. Y esto es golpear el aire. ¿Por qué? Porque dicen, el Señor me enseña que debo ser amorosa. ¿Y por qué se esfuerza tanto en ser amorosa por sus hijos y no por los hermanos? Porque es un amor en la carne. Por eso quieres darles tanto amor a tus hijos que todo les haces. No les dejas que aprendan a honrarte. No les dejas que ellos se preocupen por sus cosas, que tengan deberes, que sean responsables de sí mismos. Y ahí está la mamá madrugando, aunque esté enferma. Acostándose tarde, aunque los hijos estén toda la tarde acostados en el Facebook, en el computador, en el celular, no importa. Pero la mamá en la cocina tiene 8 manos. Cocina, trabajo, ropa y todo listo. Plancha. Se está golpeando, se está humillando. ¿Esa humillación, mis hermanos, les sirve para vida? ¿Les sirve a sus hijos para vida? ¿Ves cómo está corriendo a lo tonto? Se está golpeando, se está entristeciendo en vano. Es inútil. Eso es golpear al aire. Eso es correr sin saber a dónde ir. ¿Ya? No sirve de nada ese amor. Es como la esposa que el marido le es infiel, la maltrata, la humilla y le decimos, él es un adúltero, tomó otra mujer, adulteró, debes dejarlo. Pero el Señor me enseña que debo amarlo y perdonarlo. Ya se le aguantó los golpes. Ya se le aguantó la humillación. Ya se le aguantó que no la sustentara. Y él viene y le dice, perdóname, mi amor. Y ella lo perdona. ¿Ese sufrimiento, esa tristeza sirve de algo? ¿Es para vida lo que está haciendo? No, no porque el Señor nos manda que no nos juntemos con el adúltero, con el tal ni aún comáis. Pero es que es mi esposo y el Señor me dice que debo amar y perdonar. Pero al que me mira mal, yo no me estoy preocupando por amarlo y perdonarlo. De ese le quito el pellejo hablando con otros. ¿Se dan cuenta en dónde está el mal? Estamos corriendo en la carne. Saulo dice, yo no corro en la carne, yo no peleo a lo tonto. Yo sé cuándo golpearme. Saulo no se iba a golpear por un deseo de la carne. No lo iba a hacer. ¿Por qué ustedes, muchos de mis hermanos, sufren lucha terrible en el corazón, que no tienen paz? Porque desean cosas en la carne. Están corriendo en vano. Están peleando por cosas vanas. Diría Saulo, están golpeando el aire. No han entendido qué es lo que deben quitar. Pero contra el enojo, contra la ira, contra la pereza, no luchan. contra eso no luchan, ni sufren el agravio, ni sufren el esfuerzo de levantarse temprano, ni sufren el peligro de ir a caminar por allá lejos a ver a un hermano que lo necesita, no lo sufren. Es que si voy tengo que dejar el celular, porque si no me lo pueden robar. Y yo qué voy a hacer sin celular por allá. Terrible no enterarme de lo que pasa en media tarde. Mejor me quedo en la casa. Espero hacerme entender con mis hermanos, porque nos está diciendo que pongamos los ojos en el Mashiach y corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. La paciencia es hacer las cosas que sé que tengo que hacer, no importa la circunstancia en la que esté. Pero no tenemos paciencia, porque si mi hermano habló mal de mí, no, es que él habló mal de mí. Y eso aquí lo tengo en el corazón guardado. ¿Y dónde está la paciencia? Si el Señor me dice que no guarde rencor, se me acabó la paciencia ahí facilito. Puesto los ojos en el Mashiach, autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Qué es lo que nos va a enseñar la gloria? ¿Por medio de qué nos va a sustentar la gloria? De la fe. Y el Mashiach es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué es lo que él veía? La vida misma. ¿Qué sufrió? Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Pero yo no quiero ser avergonzado. A mí que me hagan justicia porque lo que han dicho de mí es mentira. No queremos sufrir nada. Nada. Ah, es que si fuera verdad que soy malo, regáñenme. Díganme. Pero no es verdad, yo no soy malo. El Mashiach no era pecador y lo mataron según por ser pecador. El Mashiach no merecía menosprecios y lo menospreciaron. Pero está diciendo que él lo hizo porque tuvo presente algo, algo, la meta. Tenía un propósito ahí y nunca quitó los ojos de ahí. Ahora nos dice, ustedes mírenlo a él y no quiten de ahí los ojos. ¿Saben por qué hay guerras en el interior de cada uno de nosotros? Porque en lugar de mirar a Yeshua, empezamos a mirar a Damaris y a Abril y a Marcelo. ¿En dónde deberían estar nuestros ojos? Pero no nos damos cuenta. Y empezamos a golpear el aire sin darnos cuenta. Me estoy haciendo entender, mis hermanos, en Zoom. Ahí estamos la mirada para mirar y buscar, pero lo que el Padre nos manda es mirar al hermano, pero para bendecir, para ayudar, para aprender, para sentirlo. Es que si yo miro al Mashiach, voy a darme cuenta que estoy mal, que él me dice otra cosa, él me dice no te enojes, él me dice si alguien viene y te quita tu abrigo, dale también la capa. Si te pide ir con él una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y termina diciendo, para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos. Pero lo olvidamos. Si tuviéramos presente eso, como el Mashiach lo tenía presente, no dejaba de ver la gloria. Ahí estaba el propósito, alcanzar la gloria. Por eso cuando termina su tiempo, dice Señor, Devuélveme la gloria que tuve contigo. Devuélvemela. No la dejé de ver, no me aparté de ello. La gloria que me diste, les he dado. Porque yo recibí tu gloria y fui uno contigo, soy uno contigo, que ellos también se las di para que sean también uno conmigo y contigo. Pero nosotros no lo hemos entendido, por eso seguimos golpeando el viento. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Vio a los pecadores? No. ¿Para que vuestro ánimo qué? ¿Por qué se cansa hasta desmayar el ánimo nuestro? Porque nuestra mirada no está puesta en Mashiach, mis hermanos. Porque empezamos a correr tras el viento, sin saber por qué corremos. Golpeamos simplemente por golpear. Ya no sabemos, estamos locos. Ese es nuestro estado de locura. Pensamos que vamos bien, pensamos que somos justos, pensamos, pero no lo somos. Por eso dice que nuestro ánimo se cansa hasta dónde. Les nombraba a muchos de mis hermanos, dicen, esto es muy difícil. Me desanimo. Cada vez que los escucho me da tristeza y siento que no lo voy a lograr. Pero si ustedes ven a un entrenador, el entrenador no le dice a la persona que está guiando, no le dice, ay, es que estoy muy cansado. Bueno, siéntate y descansa y cuando estés bien, seguimos. ¿Qué le dice? Ahora te haces el doble y termina. Y al otro día te espero temprano. Y si falla en su dieta y todo lo que le exige, va a estar encima de esa persona ahí, cuidándole lo que come, que duerma las horas que son, que haga el ejercicio que debe hacer. Porque el entrenador lo que quiere es ganar. Él no quiere entrenar a alguien para perder. Igual el que enseña, no te enseña, mi hermano, para que pierdas la vida. No lo hace. Yo no te enseño para que pierdas la vida. Yo no estudio y digo, ¿cómo le transmito esto a mi hermano? Solo por tener que enseñar. El propósito es que todos alcancemos la vida. Pero si los hermanos dicen, no, yo prefiero entrenar solo. Bueno, pues entrene solo, nadie lo va a obligar. Pero de seguro no va a llegar, no va a ganar. Como dice Saulo, todos corren, pero solo uno gana. Y el que corre de todo se abstiene. De todo. Él a la verdad por algo incorruptible, más nosotros por una corona, perdón, ellos por algo corruptible, más nosotros por algo incorruptible, que es la misma vida. Y nos dice capítulo 12, verso 4 de Hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra qué. ¿Qué es lo que hay que combatir entonces? ¿Qué es lo que hay que golpear? ¿A quién hay que ganarle la carrera? Hay que golpear, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aún no habéis combatido, resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Sin embargo, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y esto de la disciplina, hemos visto que el Señor nos muestra que la disciplina va primero la enseñanza. después el momento del ejercicio. Y si es terco y necio, viene la corrección. Pero el Señor para todo toma tiempo. Para enseñarnos, para ejercitarnos y para corregirnos. Por eso dice Deuteronomio 8. Ahí vemos cómo es la disciplina del Señor, porque Deuteronomio 8, que leíamos hace un rato, nos decía, ahora no encontré Deuteronomios, mis hermanos, se me perdió. ¿Quieres que lo lea? No, lo voy a leer yo, mi hermano, gracias. Ya lo tengo. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Todas estas cosas que el Señor hizo es porque les estaba enseñando algo. ¿Qué tenían que aprender? A confiar en Él, a depender de Él. ¿Lo aprendieron? Se los enseñaba, les dejaba sin agua. No tenemos agua, les daba agua. ¿Entendieron? No. Por tanto, los volví a dejar sin agua. ¿Qué hacía el pueblo? No tenemos agua. Les volví a dar agua. Pero esta vez ya no solo decía no tenemos agua. ¿Está el Señor entre nosotros o no? ¿Entendía el pueblo que debía depender del Señor? ¿Respetarlo? ¿Honrarlo? Y el Señor hace lo mismo con cada uno de nosotros. Nos va a dejar sin agua. Una vez, dos veces, tres veces. Unos pecaron en la primera vez, otros en la segunda vez, otros en la tercera vez. ¿Aprendió el pueblo a depender del Señor? Fue un pueblo que no aprendió. Por eso cuando el Señor les dijo, suban y conquisten la tierra, dijeron, no, esos hombres son muy grandes, nos van a matar, no vamos. El Señor va a estar con ustedes, Él va a defenderlos. No, no vamos. Estamos miedosos, estamos asustados. ¿Habían aprendido? No. No habían aprendido a confiar en el Señor, pero lo mismo pasa hoy en día. Lo mismo. Y les decimos a los hermanos, hagan tal cosa, dejen de hacer tal cosa, busquen el sustento de otra manera. No, pero ¿y qué voy a hacer? Yo no sé hacer nada, ¿qué voy a hacer? Y la gente no quiere dejar el mundo, no importa que esté de esclavo, que sufra allí, que padezca, no lo quiere hacer. No quiere intentar algo diferente. Es que yo no lo sé hacer, nunca lo he hecho. Esa es la respuesta, mis hermanos. Si yo no intento hacer algo, ¿lo podría hacer? Lo primero es intentarlo. Y si no lo puedo hacer, digo, ya no lo hago. Dice el Señor, Él te enseñó, te trajo de allá y te hizo pasar por muchas cosas para ver una sola cosa, si habías de guardar o no el mandamiento. ¿Qué es lo que tenía que aprender el pueblo? Lloviera, tronara, cayera maná o no cayera maná, ¿qué tenía que hacer? Guardar el mandamiento. No más. Y hoy en día es igual. tengamos los lujos de este mundo, las facilidades de la civilización, o no, ¿qué es lo que espera el Señor? Que guardemos sus mandamientos, que obedezcamos, como dice Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Yeshua, el cual por el gozo puesto delante de sí mismo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero yo veo a los hermanos cansados. Los hermanos, muchos de los hermanos, ya están cansados y desesperados, que cuando les dices, tienes que cambiar, mira, estás actuando mal, te dicen, yo no sé qué cambiar, no puedo cambiar, lo único que quiero hacer es quitarme porque soy tropiezo y voy a morir. Y dices, ¿por qué responden todos lo mismo? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Me están viendo a mí? ¿Están viendo a Alfonso? ¿A Marcelo? ¿A quién están viendo? Porque su ánimo se ha cansado hasta desmayar. Y eso lo único que me dice a mí es que no están poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe. Que no les importa lo que él hizo, lo que él padeció. Y que prefieren seguir el ejemplo de Luz que se equivocó. Que prefieren seguir el ejemplo del hermano que criticó. Que prefieren seguir el ejemplo de o caer en el tropiezo que le puso el hermano que habló mentira de él. ¿Están poniendo sus ojos en Mashiach? No. Los están poniendo en las cosas de este mundo. Por eso no solo tropiezan, sino son adversarios también. Y no nos queremos dar por enterados de que así es. Simplemente queremos decir, ay, en Egipto estábamos tan bien, yo no sé a qué vinimos aquí. Pero está diciéndome que no se canse tu ánimo hasta desmayar. Y me pone el ejemplo del Mashiach, Filipenses 2, que también lo citamos constantemente, que lo conocen bien mis hermanos, nos dice, haya pues, verso 5, haya pues en vosotros el mismo sentir, o ese sentir que hubo también en el Mesías Yeshua. ¿Cuál fue ese sentir? Él era en forma de Elohim, mas no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Pero nosotros hoy pensamos, no, yo aquí no tendría por qué padecer nada. Yo veo que muchos de mis hermanos dicen, ¿por qué no tener una carrera? O, yo tengo una carrera. ¿Por qué pasar necesidades si puedo tener una carrera y un mejor empleo? ¿Por qué tener necesidades si yo tengo una carrera? ¿Puedo tener un empleo donde gane mucho? Les pregunto, ¿ese pensamiento es espiritual? ¿Piensan que teniendo un mejor empleo van a estar felices? ¿Van a tener paz? ¿Van a llenar ese vacío que llevan en el alma? No. Se va a agrandar más. No se engañen, mis hermanos, no se engañen. El Mashiach se humilló a sí mismo haciéndose obediente. El único que puede saciarte es el mismo Elohim, pero te va a sustentar con su gloria solo si humillas tu espíritu. Eso es lo que hizo el Mashiach. Por eso vino a ser uno con el Padre y el Padre le sustentaba y podía decir al Mashiach, Señor, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por estos que no entienden. Porque yo sé que tú siempre me oyes. Podía decir, vosotros me dejaréis solo, mas yo no estoy solo, el Padre siempre está conmigo. Pero a veces parece que preferimos decir, yo no sé si el Padre está conmigo, pero tengo un buen empleo. Pero tengo una cuenta de ahorros. Pero ya aseguré mi ancianidad. No seamos necios, mis hermanos, no seamos necios en ese modo de pensar porque nos lleva a la muerte. Si entendemos esto y dejamos la necedad, empezamos a confiar en Elohim, como él dice. Si entendemos que debemos obedecer el mandamiento del Señor, y buscamos obedecerlo, ponemos nuestra mira en Él, nuestra mirada en Él. La gloria que nos sustentará ahora, esa gloria que va a sustentar a aquel que se humilla de esta manera, esa gloria se manifestará en esos que se humillan en este tiempo, esa gloria se va a manifestar en el tiempo postrero. Colosenses capítulo 3, vamos a leer del verso 3 y 4. Colosenses 3, 3 y 4. Porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mashiach en Dios. Cuando el Mashiach, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. Dice, porque habéis muerto. Ese es el que es de espíritu humilde. El que humilla su espíritu, ese es el que muere. Pero no muere para Elohim, muere para los hombres, muere para el pecado. Y su vida está escondida con el Mesías en Elohim. Cuando el Mesías, el Mashiach, que es vuestra vida, dice, se manifieste, entonces todo aquel que fue de espíritu humilde y que fue sustentado por la gloria de Elohim, será manifestado con ese Mashiach en esa gloria, que es la vida. Al presente, parece que no es nada grato. Por eso la carne pelea, por eso la carne exige comodidades, exige lujos, exige deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Eso desea la carne, eso exige. Pero dice, si habéis muerto, entonces sois sustentados por la gloria. Vuestra vida está escondida con el Mashiach en Elohim. Cuando ese Mashiach se manifieste, también seréis manifestados con él en gloria. Y ahí entonces nos daremos cuenta, ¿valió la pena soportar? ¿Valió la pena temblar y no pecar? ¿Valió la pena hacer morir la carne? ¿Valió la pena meditar en nuestro corazón y quitar de nosotros el mal? Valió la pena. Ahora vale la pena ser sustentados por esa gloria. Pero si no nos alimentamos, si no somos sustentados por ese evangelio de la gloria del Mashiach, no podremos levantarnos con el Mashiach cuando él se manifieste. Primera Pedro 5, del 3 al 6, por favor. Primera de Pedro 5, del 3 al 6. No enseñoreándonos de la gran heredad, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos vosotros revestidos de humildad los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sed humildes, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su tiempo. Queremos ser reconocidos muchas veces. Queremos que nos reconozcan lo que hemos cambiado. Mis hermanos, no piensen que no nos damos cuenta que han cambiado, porque cuando nos acercamos a decirles que están fallando en tales o cuales cosas, muchos dicen, pero es que no te das cuenta lo que yo he dejado, no te das cuenta lo que has hecho. Si estuvieras aquí, verías cómo he cambiado, cuántas cosas he dejado. No es suficiente. Has corrido, pero no se ha terminado la carrera. Has corrido y te has distraído y te estamos diciendo, vuelve a correr. Vas a caer, vas a tropezar. Pero si ya he corrido, ¿no te das cuenta cuánto he corrido? Ya lo sé. No ha terminado la carrera. ¿Entienden eso, mis hermanos? Entiéndanlo. Por eso, al que hace esto le dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes, que son ejemplo y que cuidan de la grey, recibirán la corona incorruptible de gloria. Asimismo, jóvenes, sujétense a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Pero es que si no es Alfonso, no me puede decir que estoy mal. Si no es Marcelo, no puede acercarse a mí y hacerme ver que estoy en error. No puedo aceptar que el otro, mi hermano, venga a decirme que estoy mal. Porque ahí mismo yo puedo sacarle 10 errores más a él, 20. Están todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? De humildad. Se necesita humildad para decirle a mi hermano, estás en pecado. Y cuidar de no lastimarlo. Pero se necesita de humildad cuando se acercan y me dicen, estás en pecado, y yo aceptarlo. Revestidos de humildad, porque Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Elohim, para que ¿quién los exalte? ¿Luz? ¿Alfonso? ¿Marcelo es el que tiene que exaltarlos? Para que Él os exalte, ¿cuándo? A mitad de la carrera. Cuando fuere tiempo, tú solo corre. Pero mira bien cómo corres. Tú solo golpea tu cuerpo y sujétalo a la servidumbre. Pero mira que sea servidumbre a Elohim, no a la carne. Pon tu mira en el Mashiach. No en Cecilia, no en Marcelo, no en Carlos, no en Alfonso o Esteban. Porque tu ánimo se va a cansar hasta desmayar. Acuérdate que la carrera sigue. Y es tu carrera, no la mía. Yo tengo que correr mi propia carrera. Cada uno tiene que correr su propia carrera. ¿Qué dice Saulo? Corran de manera que sean los que piensan. Y eso es lo que quiero, mis hermanos, dejarles hoy en su mente. El humilde de espíritu es sustentado por la gloria de Elohim. Pero va a ser sustentado no cuando se quede cómodo. esperando que se le reconozcan méritos. Va a ser sustentado cuando corra, de tal modo que sea el vencedor. Cuando sujete su cuerpo en obediencia al Mashiach, cuando ponga delante de sus ojos al Mashiach y corra la carrera con paciencia, ahí va a ser sustentado, no antes. Pero la soberbia es contraria a todo esto. ¿Me estoy haciendo entender con todos mis hermanos? Esto es para ti y solamente para ti. Corre, lucha. Para que podamos decir algún día, como lo dijo Saulo, pero ahora, por ahora no podemos decirlo. Así que, mis hermanos, al soberbio, al que es, al hombre que es soberbio, su propia soberbia, lo abate, lo destruye. Pero al que es de espíritu humilde, la gloria de Elohim, la gloria que es la Kavod, lo sustenta y caminará en fe, como lo hizo Abraham. Hebreos nos declara que él se sostuvo, o Moisés, se sostuvieron como viendo al invisible. El Mashiach dice, Abraham se gozó de que vería mi día y lo vio. Todos los justos se han mantenido como viendo al invisible. Pusieron su mirada en el invisible y por eso corrieron esa buena carrera, pelearon esa buena batalla y vencieron. Pero yo no sé si mis hermanos quieren correr la carrera. Yo no sé si mis hermanos en verdad quieren esforzarse. Porque aunque dicen sí entiendo, no hacen nada para cambiar. Los que realmente quieran hacerlo, los que realmente quieran, van a cambiar, se van a esforzar, van a proponerse metas y humillar su cuerpo, sujetarlo a obediencia, lo van a hacer. Los que no, seguirán en su soberbia, seguirán en su altivez, esperando solo la destrucción, nada más. Mis hermanos, no sean soberbios. No se sientan ofendidos por lo que se dice. No se sientan humillados por lo que se dice. Reconozcan la palabra de Elohim y aprendan a oír. Abran su oído al Señor y obedézcanle. Vamos a hacer oración, mis hermanos. ¿Quién quiere hacer la oración o quién puede hacer la oración para finalizar hoy?